podemos vivir mayoritariamente en modo virtual, pues justamente lo que decíamos en el equipo es que pues sí podríamos, de poder sí podemos, y justamente la pandemia nos ha mostrado que nos hemos adaptado, ¿no? Hemos adaptado nuestra vida laboral, hemos adaptado nuestra vida personal, hemos adaptado nuestra vida social a estos entornos. Pero justamente, ¿qué tan dispuestos estamos? Podría ser la pregunta, ¿no? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a vivir nuestra vida laboral a través de una computadora? Muchos decíamos que pues obviamente nos hace falta como ese acercamiento o estar en ese espacio físico donde laboramos, pero por otra parte pues a lo mejor nos ahorra ese tiempo de trasladarnos, a veces una hora, dos horas hacia el trabajo, y evitamos despertarnos a las 7, 6 de la mañana. Hay gente que yo creo que se levanta hasta más temprano. Y pues obviamente es más cómodo en ese sentido, por ejemplo, laborar desde la casa, ¿no? Pero también en la casa pues no deja de haber otras actividades personales como comprar el súper, hacer la comida, y justamente esos tiempos de repente se desfasan, y entonces es ahí como que empiezan a ver como pues como una disonancia entre los tiempos que puede llevar el trabajo laboral o el trabajo en casa. Cómo se van como de repente desacomodando, y no porque queramos, ¿no? Sino porque, por ejemplo, el trabajo en casa nunca se termina. En lo personal, comentábamos, por ejemplo, que creo que estamos inmersos de el uso de la tecnología, desde que tenemos el teléfono, desde que justamente tenemos estas aplicaciones de redes sociales donde nos vinculamos con otros, pues estamos ahí presentes. Y justamente podríamos entonces vivir de modo virtual, pero qué tan dispuestos estamos a poder llevar nuestra vida a esta virtualidad todos. Entonces creo que es un poco la reflexión que nos deja justamente esto. No sé si alguno de los compañeros con los que estuve guste comentar algo. Muy interesante.